traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. Bienvenido a su programa de radio, La Hora de los Niños. Hoy les hablaremos de la situación de los niños del mundo. Buenos días, querido radio. Escucha, yo soy su amiga Lixi Vargas. Me permito presentarme con ustedes. A la vez, les presento a mi amigo Paul. Buenos días, amiga Lixi. ¿Cómo has estado? Muy bien, Paul, gracias. Hoy les hablaremos de la situación de los niños del mundo. Compañero Paul, ¿podrías hablarnos algo del tema? Hay muchos niños que no van a la escuela y hay niños que viven en la calle y no tienen familia. ¿Qué opinas de eso, amiga Lixi? Yo pienso que también podemos ayudar a los niños llevándolos a un albergue, casa hogar, al DIF, porque ahí hay personas que ven por ellos, que los ayudan. ¿Qué piensa de eso, Paul? Tienes razón, amiga Lixi. Debemos hacer algo para ayudar a estas personas. Hoy la situación de los niños es muy difícil, la que en otros países hoy en día presentan desnutrición, como el Asia, África sufriendo hambruna, no tienen los recursos para alimentarse en México. También se presenta el caso de la trata o niñas menores con abuso sexual. ¿Podrías comentar algo sobre esto, Paul? Después de una pausa volvemos con nuestro compañero Paul, su opinión del tema. Ya volvemos. ¿Qué sé yo? ¿Por qué quiso el destino? ¿Por qué quiso Dios? Yo no sé. ¿Por qué fue? Solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor. Venido, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre tan triste entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. Chedraui, las frutas y verduras a un solo peso. Santa Claus llegó a Walmart, la juguetería más grande de México. Todos los artículos a solo 20 pesos. Escucha bien, 20 pesos. Córrele porque ya se acaba. Son las 10 con 6 minutos. Volvemos con nuestro compañero Paul, su opinión del tema. Los niños deben ser protegidos por las autoridades y no ser discriminados. Bueno, pues esto fue todo el día de hoy sobre el tema de los niños del mundo. Y compañero radio, escuchan, los invito a que reflexionemos un poco sobre el tema de hoy, porque nuestros hermanos de otros países nos necesitan. Cuidemos de nuestro país y del mundo. Bueno, me despido de ustedes, soy su amiga Lixi Vargas y nos vemos mañana. Que tengan buenas tardes, hasta mañana. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta.